pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo la tiega, la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopeando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bueno, ¿viste cómo te ha...? ¿En qué estabas? Muy bueno lo que acabas de leer, decía, cómo te va metiendo en una historia adentro de otra historia. Sí, sí. Con un montón de imágenes sorprendentes que te reconfiguran la visión de todo lo que está sucediendo en el medio del monte, en la mansión, en la casa, que no sabes si estás leyendo la novela. ¿Cuál si es la realidad? Hay una realidad. Bienvenides, amigues, y esa es la realidad. Otro viernes de Cuba Libre acá en FM La Caterva. Como todos los viernes de 8 a 22 en esta radio popular de Barracas que nos trae aquí. Bueno, como todos los viernes es medio una engaña pichanga porque hubo un par de viernes que no estuvimos en el medio. Yo no vengo hace no sé cuánto tiempo. Creo. Vos no estuviste. Yo no estuve el viernes pasado, pero el anterior creo que no habíamos estado tampoco ninguno de los 3. No importa. Me encanta volver a estar acá. Siguiéndonos en la página de Facebook Cuba Libre 97.3 van a enterarse cuando estemos porque nos vamos a mover por las redes sociales. Cuando no demos siquiera señal alguna de vida, escuchen FM La Caterva porque igualmente se pasa música muy buena aquí, bien de barrio popular. Son ciertas palabras, conceptos que no tenés que desligar. Crimson, por ejemplo. Bienvenidos cubanes, está Facundo Cifelli frente a mí. ¿Cómo estás, querido? Yo estoy mejor que nunca, impecable, 10 puntos y en ascenso. Ahí va. Además, ya finalista de la Copa Libertadores, como estábamos hablando ayer, que va a ser mañana. Mucho más tranquilo por eso. Te hiciste estudios del corazón, ya Facu, a ver si me riesgo. No me hice ningún estudio del corazón. Creo que lo peor ya pasó y ahora viene ganarle a River nada más. Muy bien. Y nada menos. Andrés Pozzetti en los controles. ¿Cómo va? Ahora que se abrió la cerveza, mucho abrió mejor. La cerveza y tenía que hacerse notar el ruido. ¿Qué? Acá, muy, muy bien. Feliz porque hoy viniendo para acá me subió el subte 6 y había un tren nuevo. No, me te la puedo creer, me estás jodiendo. Bueno, el subte 6 tenía un tren como los de la línea A. Ah, sí, como los de la H. Con aire acondicionado, la limón. Yo subí al subte pensando que iba a subirme a la línea C siempre. Pero la gente, ¿qué onda? ¿La misma cantidad de gente? La misma cantidad de gente, eso sí. Es imposible la hora de venir a la radio al subte C, pero... Bueno, pero por lo menos viajaste con aire acondicionado. Y con olor a limón, que bueno. Qué asco que es eso, boludo. Que hace que nivele un poco el olor a humano. Sí, es bastante desagradable e invasivo igual el perfume que ponen a limón en la subte línea A. No sé si han tenido la oportunidad. No, no la uso asiduamente, no recuerdo, pero sí sé que tiene olor. Alguna vez me habré subido. Pablo Barata, que también está ahí, que te ha traído hoy a esta radio. Pablo Caterva, como... Aníbal Caterva. ¿Quién más está ahí? ¿Bruno también? No, no está Bruno. Ah, es después. Solo él hablando con... Te estás riendo. Hola, está Pablo, ¿cómo estás? Ah, está hablando por celular. Tranquilo, pobre. Ya di una maldita palabra, niño. No, estoy escuchando la radio por antena. Ah, ¿se oye bien? Muy bonito. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es gracias a este colectivo tan hermoso que es la radio, que es FM La Caterva. Vamos a tener un programa Stranger Thing. ¿Por qué? Y porque nos corresponde la característica espontánea, la espontaneidad. Sí. Nunca se sabe lo que va a suceder. Nunca realmente se sabe. Me estoy dando cuenta de eso estos últimos tiempos. Sí. Por siempre eso. Vas con una idea y ocurre otra. Es eso. Son los cambios. Es muy difícil manejarse sin ideas por la vida. Entonces es como contradictorio, ¿no? Estás muy sorpresiva tu vida, Pablo. Y últimamente han ocurrido una serie de hechos, no sé si desafortunados o afortunados, que han sido bastante sorpresivos. Bien, podés ejemplificar. Divertido. No, prefiero que quede en privado. Bueno. Creo que vos también los conocés, por ejemplo, alguna fiesta del sábado. Bien. Vamos a tener el parafraseá con Andrés Cosete. No, quiero que sepa que entras con tres cervezas, sándwich de miga, ¿cómo se llamaba eso? Chisito. Chisito. Estaba con bajón, parece. El chisito para que opaque un poco el olor a pata que... Que semana. En vez del limón, chisito. Olor a chisito. Andy tiene unas ganas de traspasar el vidrio, toma. No sabe agarrar, pero. Quiero sanguchito, no chisito. Ah, sí, bueno. Ahora esta vez, la última vez que había venido el programa, ya como por el 2002, habíamos hecho algo que estaba mal, recuerdo, que era decir la consigna para que llevarse las entradas al final del programa. ¿Podemos decirla en este momento? Sí, podemos decirla en este momento. ¿Quién mató al Che? Y ahí hay una abarcación de nombres increíbles. Me engañaste, diciendo engaña pichanga. Yo hice engaña pichanga. ¿No ves esto que te digo? Esto que te digo de la espontaneidad. Porque la otra era, ¿cuál era? ¿Cuántas lunas tiene Saturno? Bueno, es quien mató al Che ahora. Quien sepa quién mató al Che se lleva dos entradas para mañana sábado 3 del 11 en La Reina. Para ver a Super Lógico, tributo a Los Redondos, a Desintoxicados, tributo a Intoxicados, o Dos Intoxicados, creo que se llama. Y un tributo a Corneta, Dos Intoxicados, ahí se llama. Está buena Super Lógico, ¿no? Super Lógico me gusta, es para ir a sentirte que estás en el... Sí, es como ir a ver a The Beats y pensar que estás viendo a Los Beats. Claro, que fuiste alguna vez al Cirgu a ver a Los Redondos. Me acuerdo un día que fuimos a ver un tributo a Virus una noche. ¿Ahí a La Reina? No, no me acuerdo, un buen San Telmo que no recuerdo el nombre. No, era a Los Redondos y a La Renga, Andy. También, Virus primero, Los Redondos después. Era Los Redondos, terminó cantando temas de la pastilla del abuelo. ¿Qué opinan de los covers, de la banda covers? ¿Le falta coraje? Te hace falta coraje. ¿Le hace falta coraje para hacer sus propios temas y componer sus propios temas? No, yo los banco. ¿O simplemente les encanta la música desde una visión de una banda y quieren reproducirla? Gracias a los covers y la gente que va y toca covers, creo que es la continuidad de una banda No, puede ser un mal tributo, pero Super Lógico está bueno. A mí me hace flashear. No me vas a decir que si compone un tema Super Lógico es como si hubiera compuesto la continuidad de Los Redondos. Si saca un disco Super Lógico. No digo eso, digo del joven. Ojo que hay que tener también talento y algo muy actoral, muy fuerte para hacer una buena banda tributo. Traer un acte de imitación que no es nada fácil. La banda de Beats ha ganado varios lo hace muy bien y les costó encontrar a un bajista que sea zurdo y sea parecido a Paul McCartney. Sí, tal cual. Y hoy está catalogada como la mejor banda tributo a los Beatles. Sí, y del con mundo. Y con ellos terminó tocando Pete Best, que es el primer baterista de los Beatles que lo echaron, y terminó con los Beatles cordobeses. Sí, claro. ¿Es necesaria la semejanza estética, física? Es parte del acting, creo yo. Si tardamos en responder es porque estamos masticando y bebiendo. Pero no, yo creo que la semejanza física... Sí creo que es necesaria la semejanza vocal, eso desde ya. O no, no necesariamente, ¿no? Sí, pienso, una banda de covers. Bueno. Pero una banda de covers puede ser una banda de covers con tu propia impronta también. Está piola eso. Sí, hace mucho no veo Super Lógico y no me acuerdo bien es si. Es parecido a Niño Solari. Es pelado. Yo pienso ahora, por ejemplo, en el. Condición número pelado, uno. Se parece a Niño Solari. Pienso ahora en el famoso. Si lo recuerdan o lo conocen, seguramente se van a dar cuenta de lo que digo. El tributista a Freddie Mercury, que siempre sale con la chaqueta amarilla, con el bigote. Cuando trabajaba en el Ministerio de Cultura me ha tocado cubrir varios shows del chabón y nada, el tipo entrenaba, se vestía, hacía una actuación arriba del escenario que se convertía. ¿No es Piquín el que hizo el ruto? No, es en el teatro, una choreada. Hay otro que hace tributo. ¿Qué, Piqué? ¿Piqué, jugador de fútbol? Piquín. Ah. El bailarín. Ah, ni idea. No. Estuvo hecho un match, como que no lo conoces. Sí, no tengo idea. La otra vez me puse a ver Showmatch y ahora está como a la inversa. El jurado está por otro lado, hace mucho que no lo veo. Ah, mirá. No sabía ni que había vuelto. Bueno, bien, para ir concluyendo. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos la columna de los cinco temas que Facundo. Y ojo, porque esta vuelta van a tener que hacer su propio ranking. O para la próxima. No. Bueno, ahora. Cinco temas, ya que entramos en el mes de noviembre. Andrés Pocetti tiene nuevos anteojos, me vuelvo loca. Ya que entramos en el mes de noviembre y falta un mes y días para el verano, cinco temas para manijearse. El verano, el fin de año, playa, calor, beach, azul, parador, sol, fernet en la playa. Oh, qué bueno. Fiesta. Cinco temas que te manijean para estar ya en ese momento tan necesitado por todo después de 11 meses insalubres en la ciudad de La Furia. Y por supuesto la clásica columna de Andrés Pocetti con parafrasear. Sí. Vamos a estar en... Algunas muy buenas. ¿Ah, sí? Con esos anteojos puestos, yo te creo. Después le mostramos su cara. Después hacemos una serie. Vamos a estar hablando, voy a estar haciendo la columna de resumen semanal, como todos los viernes en Cuba Libre. Esta vuelta vamos a entrevistar a Rafael Kletzer para que nos comente acerca del lanzamiento del Frente Patria Grande que se dio el sábado pasado en Mar del Plata. Así que esto es lo que se nos viene. ¿Te querés ganar las dos entradas para la Reina Rock? Metele ya al 43026394. Decime quién mató al Che Guevara. ¿Y qué temas vamos a escuchar, Andrés? ¿Qué te pusiste hoy? Bueno, ¿quieren escuchar un tema de Pearl Jam? Oye, ay, hoy también escuché Pearl Jam. ¿Habrá sido él? Ah, porque estábamos en el mismo lugar. Están escuchando a fondo. Escuchamos al amigo Eddie. De buena. Thank you. 17 grados hace en la ciudad de Buenos Aires. El día está nubladísimo. ¿Qué pinta que llueve? ¿Qué pinta que no? Desde la mañana. ¿Lloverá? Esa es la pregunta. La gran existencial. Pero hay una certeza que han pasado 28 minutos de las 8 de la noche. Estamos llegando al primer cuarto del programa. Y nos vamos a adentrar en lo que es el resumen semanal. El famoso resumen semanal de la mano de Ernestina Pavloro. Ustedes saben, para contar un poco qué mierda hace este gobierno para cagarnos un poco más la vida día a día. Por ejemplo. Primero, quiero mandar un saludo grande a Jacinta Andrés, que se encuentra ausente en este programa, como siempre, y los eternos abrazos a Pedro Deac, que por lo menos esperemos que nos esté escuchando. Desde la facultad, imagino que estaba ahí con Joel también, quien ha sabido venir en alguna ocasión al programa que estamos conduciendo en este momento. A Joaquín, que casi tiene ganas de venir incluso. Nos voy a aplaudir porque el viernes pasado, cuando vinimos a hacer el programa acá junto a Andrés Posetti, Jacinta, Virginia, estábamos en el momento del escrutinio. Ni siquiera habíamos sabido, supimos saber que hoy en día somos centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. La lista 15 ha ganado con 37%. Una barbaridad. Una barbaridad a pleno. Salió segundo la UES, la cual era la ex conducción del centro de estudiantes. ¿Hace dos años, tres? Tres. Tres años. Del cual, entre paréntesis, entre nos, he sido violentada. ¿Cómo que ha sido violentada? He sido violentada y no miento. No me sorprende tampoco, te diría, de quién viene. De quién viene la mano. Quién viene la mano de hierro. Sí. Turbulencias de la ex conducción que no asume haberse ido y lo muestra claramente con estas actitudes, encubriendo un macho. El segundo centro que pierde la derecha. El segundo centro, recordemos el CECIM, que es el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas. Y así nos encontramos. Y este es en la Facultad de Ciencias Sociales, vale aclarar por las dudas, ¿no? Sí, sí, bueno. Ah, y que la UES ganó con 34%, 3 puntos menos. Y hoy día conduce el Centro de Estudiantes un frente amplísimo de diversas ideologías. 18, ¿cuántas organizaciones hay? Hay un montón de organizaciones, adentro un montón de partidos políticos, o sea, es todo independientes incluso. Pero bueno, ¿qué pasó? El miércoles salió Boca, pasó Boca la semifinal junto al Palmeiras. Y el que se puso como loco, ya sabemos quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue el, además de Facu, el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Qué polémico, ¿no? Polémico porque dijo que es para tener insomnio por 3 semanas, mínimo. Mínimo. O sea, no, que primero había dicho que no quería una final de Boca River. Quería eso, bien de gallina pensar eso. ¿Será de Boca realmente o es solo por el cargo? Yo soy de Boca como presidente, la verdad que me da lo mismo. Por favor. Pasó a la final con toda esta previa que hizo él por las redes sociales y ahora va, mandó un tuit, viste que ahora bien política trampiana. ¿Trampiana? Trampiana. Una gran comunicación por las redes sociales, más precisamente por Twitter. Mm-hmm. Como si él se sentase en el bondi a escribir un tuit. Sí, sí, entiendo. Ponete entiendo. A pensar. Imaginemos que lo escribe desde su sillón. Y dijo que, claro, ponele, da terciopelado verde. Exactamente. Sillón Rivadavia, remember. Y nada, y le mandó un tuit que había estado hablando con la amiga montonera Patricia Bullrich. Renuncie. ¿Qué? Renuncie, digo. Y nada, y le dijo que él quería mucho que en el partido haya visitantes, así que está todo acordado. Para mí no está confirmado, para mí es muy dudoso, pero está confirmado y Las autoridades dijeron que 4.000 para Boca, 4.000 para River, cuando sean visitantes cada uno en la cancha adversaria. Es tal el nivel de locura que a mí me parece un tanto extraño que la primera vez que los dos equipos, Boca y River, tienen la posibilidad histórica de enfrentarse nada más y nada menos que en una final en la Copa Libertadores ocurra. Digamos, en los, recordemos que en los torneos anteriores de la Copa Libertadores, si se cruzaban dos equipos argentinos en las semifinales, aunque vengan de dos llaves diferentes, digamos, uno de un lado y otro del otro, no había posibilidad de que lleguen a la final. Si se llegaban a las semifinales, con posibilidad de llegar a la final, se cruzaban antes, aunque no estén en la misma fila, digamos, claro. En el mismo grupo. Como aquellas semifinales. No se escucha. Como aquellas semifinales en 2004. Como en el 2004, que Boca jugó la semifinal con River, sí, y pasábamos. Con el pato tajando el penal. El pato tajando el penal de Maxi López, exactamente. Bueno, y decía, perdón, que me parece extraño, ¿no? Nada, que lleguen a la final. Y que encima la final sea el día sábado a las 4 de la tarde. Sábado 10. Sábado 10, que tenemos el recital de Roger Waters, me quiero matar. Pero lo que quería decir era que ahora es un día sábado, no es día de semana como en todos los partidos de la Copa Libertadores, no es a la noche, sino que es sábado a las 4 de la tarde, igual que hacen en la Champions League. Esto es, evidentemente, para poder vender los derechos a Europa o algo por el estilo televisivo, digamos. No, para no mí, porque va a haber tal lío en la ciudad de Buenos Aires que sí, para un día de semana. Bueno, por lo menos tirámelo la noche el partido, me hace perder la mística de la Copa Libertadores. Sí, sí, a las 4 de la tarde. Adhiero. La final va a ser ida el sábado 10 en la Bombonera a las 4 de la tarde y la vuelta se piensa el 21 porque chocaba. No. Sábado 21, porque chocaba con lo que era la cercanía con el G20. El perímetro. Estaba dentro del perímetro que no podía transitar la no, gente. Más allá del perímetro, los tiempos, creo yo, están preparando a las fuerzas de seguridad para la llegada de Trump, para la llegada de Jim Jin Wang. De Putin. ¿Qué? De Putin. De Putin. Y demás. En el medio, esto pasa sábado 10, el miércoles 14. Además, porque si hubiese sido el 14, se vota el presupuesto. Y otra vez, imagínense la crisis que tendría Bullrich o el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para gestionar un superclásico en una final de una Libertadores. Imposible cubrir los dos eventos. O sea, muertos asegurados. De un lado y del otro. De todo, de la votación del presupuesto que va a ser el miércoles 14. Imagínense otro partido, no. En un principio se quería jugar la final la semana que viene, el miércoles que viene, y después, tres semanas después, el otro partido de revancha. Otra locura más, esperar tres semanas para que se defina una final. A eso vienen las tres semanas de insomnio del presidente. Exactamente. Bueno, hay que preguntarse qué costo político tiene la decisión que ha tomado el presidente de la República Argentina para osar visitantes en un partido. Otra cosa que ha pasado después de nuestro programa del viernes pasado, que también estaba latente, pero aún no había sido noticia. Bolsonaro ganó en la República de Brasil, hermana nuestra, por 55% contra el 44% que sacó Haddad. Ah, sí. Y sobre esto, vamos. Bien. Bueno, Bárbaro. La cucaracha me dice. La cuca me dice que ante esta victoria de Bolsonaro, el fascismo en la América Latina, digámosle así, porque es terrible todo lo que ha fomentado en sus discursos de campaña y cuánta gente lo ha seguido, ¿no? A este personaje que sale de la legislatura de Brasil y nos encuentra con militares desfilando terriblemente por las calles principales de las ciudades más pobladas de Brasil. Me encanta este tema. Cuestión ha puesto a Moro, el mismo que metió en cana a Temer hace unos meses, el juez Moro como ministro de justicia de Bolsonaro. Decime si no hay una operación política ahí. Decímelo, porque te juro que no entiendo. Un poco curioso, ¿no? Curioso, no. O sea, es la derecha, no sorprende. ¿No? Casualidad, la justo, ¿no? Claro. Opa, a ver, este ministro me interesa. Estaba todo pensado, digámoslo así. No, no seamos tontos y tontas, y, ni tontes. Y en una de esas cosas, Bolsonaro, quien es el presidente electo y del que FM La Caterva tuvo una bellísima transmisión. Y a quien repudiamos, ¿no? Sí, a quien repudiamos también. Nos sumamos al hashtag Ellie Now. Bolsonaro se anotó para trasladar la embajada brasileña a Jerusalén. Ahí, apuesta política de Trump y tremendo del Estado de Israel para levantar si a este no ha sido candidato. Bajada de línea yanqui, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido, no? Esa es la pregunta. Y sobre estos dos países nos vamos a abocar en la siguiente noticia, que es que en la ONU se votó por 189, creo, países a favor de que se levante el bloqueo a Cuba. 189 países de la ONU, que no sé cuántos países tiene, pero un montonazo. Si no cubre la totalidad, cerca. Pero hay aquellos países, las mayores potencias cuando fue la creación de la ONU, que tienen el poder de veto. Ahí viene Capitán Beto. Por el espacio. Uno de ellos es Estados Unidos. Qué raro. Y Estados Unidos junto a Israel votaron en contra del levante del bloqueo a Cuba. Por ende, nada, no salió. No se levanta el bloqueo. Con 189. No, los vetos siguen. Japón, digo, el bloqueo a Cuba. Inglaterra. Ah, no, no, no. Como dato relacionado también con la vez anterior, Bolsonaro fue el segundo gobierno de Brasil en abrir embajada en Israel. Ahí va. Acá Ernestina me dice que sigue hablando como orden específica. Creo que ya entendió Andy que tiene que hablar al lado del micrófono, Ernie. Seguimos acá en Cuba Libre. Problemas técnicos, quizás alguno. Estaba si hablando. Problemas técnicos no sería la dignidad, dijo Rafael Sábado. Ayer. El otro día. Bien. 40% de paritarias fue lo que consiguió el sindicato de camioneros. El mayor porcentaje de paritarias alcanzado de todos los sindicatos hasta el momento, con una inflación que se espera entre 48 y 50%, asumiendo que el de octubre todavía no están los números, pero se espera un 5%. Recordemos que en septiembre fue el más alto de hace muchos años, con 6,5%. Más allá de que hayan conseguido 40%, te das cuenta que está desfasado el salario sobre la inflación. Allí hay una baja clara de el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Aumentó otra vez 5 a 7% la nafta. a pesar de que haya caído 12% el dólar desde el último aumento, la nafta con 7% aumentado está acumulando un 75% de aumento en lo que va del año. Un montonazo, o sea, más de la mitad subió el precio. Yo no sé cómo hace la gente para seguir sosteniendo la viabilidad de tener un auto. Facu. Tampoco tengo idea, sobre todo porque no tengo ni siquiera la posibilidad de comprarme un auto. Pero bueno, conozco gente que tiene y que se queja todos los días por no solo la nafta, sino la patente, los repuestos, el service que hay que hacerle, digamos, ¿no? Es el estacionamiento, son un montón de gastos que empeoran día a día, mes a mes, semana tras semana, etcétera, etcétera, con las políticas del gobierno. Aguante la bicicleta. Aguante la ecobici. No tenés ni casi ni arreglos, ni estacionamiento. Ni nafta. Bien, hoy en Córdoba estuvo Patricia Bullrich diciendo que él, entre sus dichos en pro de la doctrina Chocobar y la portación de armas por parte de policías, incluso vestidos de civil, y de hecho asesinar a jóvenes, ¿no?, en la espalda, se ha dado vuelta como lo fue Rafael Nahuel. Bueno, parece que a Bullrich eso le gusta, pero después nos tilda de terroristas, ¿no? Con esta pro-doctrina Chocobar dijo que el que quiera estar armado que lo esté, el que no, pero Argentina es un país libre. Libre, la falsa libertad, digamos, ¿no? La libertad en pos de la amenaza al otro. En más estado de naturaleza, diría Hobbes. Y me suena conocida esta situación de que quiera tener armas que tenga. Así es en Estados Unidos, ¿verdad? Y así mueren todos los días. Aparecen noticias trágicas en los colegios, en las iglesias, en los cines. Gente que está el tomate y va y acribilla a cientos de personas. Gente que se quiere vengar del bullying y va al colegio de matarse. Exactamente. Masivo. Violencia genera violencia. Bien. Quería comentarles acerca de algo, pero... Está buena esta cortina, ¿eh? Está buena. Y con esta noticia me voy. ¿De quién es? Fela Kuti. Fela Kuti, gran banda. El gobierno está... El gobierno de la ciudad va a poner parquímetros por todas las calles de la ciudad de Buenos Aires. No. Sí, para oficializar... Este mercado en negro, terroristas de la calle, que son los trapitos. Exactamente. ¿Cómo hacemos para limpiar los trapitos? En todas sus políticas de mierda, de arrestar trapitos, de hacer las contravenciones, un montón de cosas más. Bueno, va a llenar de parquímetros, volvemos a esa institución que es el parquímetro. Es como volver a los teléfonos en la calle, ¿no? Bueno, lamento informarles que esto es una otro atentado al bolsillo, porque ahora además de el trapito que está laburando, va a haber que pagar el parquímetro. Porque ¿quién se puede creer que un tipo que necesita trabajo va a dejar de cuidar el auto o lavártelo en la calle, como hacen muchos, que además no solo te lo cuidan, sino que también te lo lavan los trapitos? Porque hay parquímetro, digamos. El tipo necesita trabajar y quiere trabajar, es corta. O va a afanar o te sigue cobrando por cuidarte del auto, digamos, ¿no? Con o sin parquímetro. Con o sin parquímetro, punto. Corta la bocha, digamos. Que, no sé, me parece medio extraño. Y si no me querés pagar los 50 pesos, te rompemos el auto, amigo. ¿Te pincho una rueda o te rompo la ventanilla? Es así. ¿Escuchaste, Horacio? Hoy día están habiendo 4.000, van a pasar 86.000 parquímetros en la ciudad. Y van a aumentar las playas de acarreo a 11. O sea, antes estaba la de Derecho, la de Consti, no sé qué otra más. Pero van a crear más. ¿Sabes lo que va a hacer eso? Un relato salvaje diario. Cacería. Van a estar todas las grúas dando vuelta cual palomas por la ciudad de Buenos Aires, viendo qué auto se levanta y qué auto no se levanta. Sí, tal cual. Pero una bomba, como o sea, ahora además de la nafta hay que pagar el parquímetro. Sí, y con esto me voy. Gracias a Dios hay un abogado muy piola y muy... Juan Grabois. No. que está en esto de la el derecho, en el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y está por nuestros derechos como ciudadanos de esta gran Buenos Aires. JB, Jonathan Valdivieso, que patrocinó el amparo vigente que tiene esta ley. Porque dice, modificó algunos párrafos, pero esto no subsana el hecho. La ley salió, pero hay un amparo que hizo él. Y continúa. Toda modificación de esta norma debe ser votada también por 40 votos y no los obtuvieron. O sea, se votó como si la ley hubiese ido sin modificaciones, pero fue. Y no se cumplieron esos 40 votos. Yo no sé quién carajo. ¿Quién controla eso? Jonathan Valdivieso. Jonathan, gracias, Johnny. Ahora habrá que ver qué dice la justicia, dice Jonathan. Según el lamparista, las modificaciones planteadas le dan el marco legal al gobierno para continuar con las tres licitaciones en curso. Una para la concesión general, otra para la compra de las máquinas y una tercera para la adquisición del sistema de software, porque conlleva todas estas necesidades. Así que mandale nomás, cumbia. ¿Terminó esta primera parte del resumen? ¿Hay otra o terminó el resumen semanal? Terminó el resumen semanal. Espero que les haya gustado y que digan en qué lindo mundo que vivimos hoy día. Y salgan contentos a disfrutar de este fin de semana con Colibre. Y sin parquímetros por ahora. Por FM La Caterva. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Sí. Tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca. traga tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo si nadie lo ve de las calles. La calle. Everybody said about the bird. De la noche, faltan 6 minutos para las 21 horas de este día viernes 2 de noviembre. Recordamos que mañana pueden ganarse entradas para ir a ver a Superlógico y las más bandas, tributo a las diferentes bandas como fueron Los Gardeles y como fueron la otra banda que en este momento no me acuerdo cuál va a ser. Ah, las Viejas Locas, ¿no? Sí, esa. Bueno, tienen que decir quién mató al Che Guevara. No cuántas lunas tiene Saturno, sino quién mató al Che Guevara. Bien, ya estamos en comunicación acá en FM La Caterva con esto que comentábamos anteriormente y a quien tuvimos hace no tanto también acá en nuestro llamado telefónico, que es Rafael Kleckser, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, militante de la Dignidad, que, como dijimos antes, este sábado estuvo en el acto presentación de esto que es el Frente Patria Grande, en el cual la Dignidad está integrado. Rafael, ¿estás oyendo? Hola, hola. Bien, puede ser que no esté escuchando por el momento. Ahí se cortó, ¿no? No, parecería que hubiese estado cortando. Lo volvemos a llamar. Súbime la música, Andrés, que en breve nos estaremos comunicando. Falsa comunicación, pero va a ocurrir. Les decía que si responden quién mató al Che Guevara, mañana pueden llevarse entradas para ir a ver a, en La Reina, a Superlógico, a la banda tributo a Corneta Suárez y la banda tributo a Viejas Locas. Ahí estamos tratando de comunicarnos con Rafa Kleckser. Aquí estamos en comunicación, parece. Rafa, ¿nos escuchás en este momento? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, bien acá, con algunos problemas técnicos, pero no sería la Dignidad. Te perdiste la introducción que te hice, Rafa. Qué lástima. No sabés todas las flores que te perdiste. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bien, comento nuevamente, Rafael Kleckser, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular y militante de la Dignidad. Estábamos un poco comentando lo del Frente Patria Grande. Sí. Pero ahora que te tenemos a vos, te quería preguntar, sí, ¿cómo definirías vos a este espacio, a este frente electoral y esta apuesta política para ustedes como Dignidad? Bueno, me parece que es producto... Ahí tengo un eco ahí, pero entro igual. Bien, ahora arreglamos. Intenta ser la expresión política de aquellos que venimos peleando en la calle, sobre todo en la economía popular, por un lado, por otro lado, desde el feminismo, así también, por supuesto, popular, sindical, desde los barrios, los estudiantes. Me parece que intenta ser un puente entre una generación que peleó en la década de los 90, que no fuimos kirchneristas en términos de participar del Estado, que hemos sido muy críticos de las prácticas políticas, y la nueva resistencia a las políticas neoliberales de Macri. Gente muy joven, y cierto que con mucha expectativa, donde vemos que muchos grupos en todo el país, frente a la falta de conducción política cotidiana, nada, se van acercando, y me parece que va a exceder el principio de frente electoral, ¿no? De espacio electoral. Me parece que va a terminar siendo un lugar donde vamos a interpelar muy fuertemente sobre las nuevas prácticas políticas, que no nos bancamos que la política siga tal y como está, que la fragmentación le gane a la unidad, etcétera, etcétera. Este frente está conformado por organizaciones como Patria Grande y... Patria Grande y La Dignidad, en principio, pero hace una semana que largamos y ya hay como 20, 30 organizaciones más. Este frente en todo el país, ¿no? Por supuesto. Sí. Bien, este frente de unidad, este marco de unidad que se está alcanzando, lo cual no debe ser nada fácil, digamos, ¿ya está cerrado o está abierto para que haya otros encuentros en unidad y que se siga ampliando este espectro? No, la idea es que el mismo día... Ay, este eco no me deja hablar muy bien. Bien, ahora vemos de arreglarlo. Espérame un segundo. Sí, Rafa, decinos mientras, si querés. Hola. Sí. Bueno, la idea es una apertura, una invitación, una interpelación. El mismo día del lanzamiento ya había gente movilizando. Creo que se hizo dos actos en las plazas diferentes en Mar del Plata. Los compañeros que tienen que ver con la economía popular, con agrupaciones juveniles, agrupación de derechos humanos en Mendoza, en Tucumán, colectivos del Buen Vivir y por la soberanía alimentaria en el Chaco, Formosa, cooperativas, colectivos. Me parece que es importante esto que se está dando. Bien, y hace unas semanas te estábamos llamando acá de la Caterva para ver el plan de lucha de la agenda social que tenía la CETEP, y en algunos puntos puede que se asemeje un poco a este programa que tiene el Frente, digamos, está el feminismo ahí como transversal en este programa, debido a que es obviamente uno de los puntos principales que ha marcado la agenda este año, digamos, de cara a un frente electoral, vemos esto necesario. ¿Qué otros puntos en el programa son principales a la hora del debate voto a voto contra este gobierno, ¿no? A ver, nosotros hacemos una necesaria separación entre lo que es la CETEP y la construcción de fuerza social y defensa de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, de lo que es el Frente Patria Grande. El diagnóstico, por supuesto, es el mismo, porque son hombres y mujeres que estamos en los dos lados. Claro. Pero en lo que es en la CETEP, que es un sindicato, hay que respetar mucho, porque hay corrientes políticos e ideológicas dentro del sindicato que no estamos en la misma expresión política. Entonces somos muy respetuosos y separamos. Eso por un lado. Pero lo que se plantea la diferencia también es que en una estamos la defensa reivindicativa, muy fuerte de los trabajadores y las trabajadoras, y en el espacio político estamos más con propuestas políticas, más que no solamente defensa, sino que es necesario. Como el gobierno no va a cambiar, tenemos que cambiar al gobierno. Así que bueno, y eso se necesita. como queremos preservar la CETEP, es que construimos este espacio político. Bien, y algo que ha estado en bocas de muchos programas y periodistas es qué va a pasar con esta posible candidatura de Cristina y esto que ha estado diciendo Grabois, el impulso de este frente también hacia su candidatura. A ver, nosotros queremos construir en el país un bloque antineoliberal, porque no queremos hacer la política seguidista de una variante del régimen de antimacri. Una cosa es el antimacrismo, que pregonan algunos y donde meten a cualquiera ahí adentro, y otra cosa es el antineoliberalismo, que entendemos que Cristina es parte mayoritaria de ese bloque antineoliberal, pero no es lo único. Me parece que hay que juntar muy fuertemente a todos los antineoliberales y construir una salida que no recaiga en las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Nosotros no podemos abonar una variante del régimen al estilo de Urtubey, el PJ del Federal, los Pichetto, Massa, los Solá. Felipe Solá, claro. Como nosotros vamos por una perspectiva de transformación. Ahora, tampoco somos ingenuos y creemos que Cristina, de alguna forma, abiertamente va a salir a modificar todo. Aunque sea Chávez, Lula, entendemos los límites de los gobiernos populares, sí. Por eso apostamos a la movilización popular, a la participación de la gente, a construir nuevos espacios políticos, es decir, construir el poder popular, que es la única garantía que tenemos para sacarnos encima al neoliberalismo, ¿no? Claro, ¿es posible frenar el FMI en un gobierno siguiente? Nosotros creemos que sí. Va a haber un gobierno popular y lo vamos a echar a la mierda. Está muy bien. Estábamos hablando recién de candidatos y candidatas electorales para el año que viene. Con lo recientemente ocurrido en Brasil, con el triunfo de Bolsonaro y la asunción fascista, por decirlo de alguna manera, se puso en boga un poco la discusión si es posible en Argentina que se dé un proceso similar al de Brasil con un candidato electoral con tintes fascistas, digamos. ¿Qué crees vos, qué creen desde el frente, si es posible esto y de ser posible, quién sería ese candidato? ¿Olmedo? ¿Vidal? No, paren, chicos. Ese candidato de derecha ya lo tenemos, que es Macri. El tipo no avanzó en su fascismo social porque hay una resistencia muy importante. Claro, cuando a Lula lo quieren llevar preso, se juntaron 6.000 personas en San Pablo. Nosotros juntamos, como CETEP y CGT, 500.000 personas en la 9 de julio. Claro. Acá hay una historia de lucha y de movimiento obrero diferente al que hay. Aparte, el gobierno de Dilma, en alianza con el centro, que lo puso a Temer, Temer es el vice, y aparte puso a Levy, el ministro de Economía, que durante 2 años hizo el ajuste en Brasil. Lo cierto es que, lo único que nos queda es la unidad y el enfrentamiento. Yo creo que es una derecha que no se va a ir contenta, que al estilo de la Rúa se van a ir sin protestar, digamos. Me parece que van a hacer de todo para quedarse, van a buscar una variante, hay que prestarle mucha atención que no sea dentro de la fila del PJ, el estilo Massa, para que plantee una prolijidad una vez hecho los deberes de ajuste, saqueo que está planteando el Fondo Monetario a través de Macri. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Digamos, el Macri como que está haciendo el trabajo sucio y después vienen a garantizar la reproducción del capital, esa acumulación fabulosa, el saqueo, la deuda, pero prolijamente un gobierno del PJ. Bien, estábamos hablando con Rafael Kleckser, secretario general de la CETEP y militante del Movimiento Popular La Dignidad. Te agradecemos un montón desde Cuba Libre, acá en FM La Caterva, y estaremos en contacto para seguir esta vía hacia el 2019, porque sin 2018 no hay 2019. Exactamente, todavía no terminó. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Un beso. Vamos a escuchar un tema entonces luego de esta entrevista. Sí, nuestro gran y querido conductor, así que sea. Alquilado para Libre, un programa para tomar en serio. Por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? ¿Quién es? Pelele, del imperialismo. Cuba Libre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Pelele, del imperialismo. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? Pelele. Cuba Libre. Por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Había terminado la guerra y los soldados americanos gritaban ¡Viva Cuba Libre! Brindando con Coca-Cola, ron, hielo y lima recién exprimida. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. Pelele. Cuba Libre. Volvemos en este programa de Cuba Libre. Escuchábamos anteriormente dos temas. El primero era de Virus, Tomo lo me encuentro. Genial tema. Hermoso tema. Gran tema de los hermanos Moura. El segundo tema era de Muse, Supermassive Attack. También gran tema por parte de la banda británica. ¿Y ahora qué viene, Facu? Ahora viene tu hermosa columna, Andy. ¿Cómo que viene? Ah, sí, viene mi hermosa columna. Viene tu hermosa columna prefraseada, por eso te decía que la presentes vos y tenías ganas. Pero la gracia es que uno lo presenten. Bueno, yo te presento en este momento. Volvemos en Cuba Libre con la famosa y vieja y acostumbrada. No, vieja no, sino... La misma de siempre, pero renovada columna de Andrés Posetti con renovadas frases, ¿no? Parafrasea. La clásica suena mejor que viejo. Viejo como... Viejos son los trapos. Viejos son los trapos, ¿no? Bueno, vamos a... un poco... Mucha ciencia de la locura. Me habrá frases de Nietzsche. Dice que hay que estar un poco loco para aguantar a tanto idiota. Mirá vos, hay que estar un poco loco para aguantar a tanto idiota. Me suena a los anteojos de sol para la gente que me da asco, ¿no? Una cosa así sería. Bueno, Luca Prodan no puede haber interpretado así, sí, ¿no? ¿O no? ¿No tiene algo similar? No sé, creo que sí. Si es así, ya estoy loco de la cabeza. Si es así, ¿cómo? De uno, todo lo que uno aguanta, uno ya está en un estado de psicopatía, más o menos, ¿no? Y yo creo que vivimos todos en un estado de psicopatía, en cierto sentido, en esta vida masiva de la ciudad. ¿Porque aguantás idiotas? Porque aguanto idiotas, porque aguantamos gente cuadrada, porque aguantamos a presidentes como Mauricio Macri. Pero bueno, un poco es inevitable también, ¿no? Digamos, hay que saber qué hacer con los idiotas en todo caso. Si uno fuese completamente racional, ¿no aceptaría idiotas también, aunque fuese idiota tu hermano? No tendrían que razón de ser los inteligentes y no idiotas. Claro, es un poco, puede ser esa figura. Me gusta el concepto ese, ¿no? De la contraposición de uno se necesita para vivir y el otro necesita al otro para existir también, digamos, ¿no? Como el bien y el mal, que definen por penal. Eso diría divididos. ¿Qué ibas a decir, Ernestina? ¿Tenías el micrófono en mano? No, simplemente eso. ¿Vos bancás a muchos idiotas, Ernie? No, no suelo tener tolerancia. Soy de la línea más macrista, tolerancia cero. Del gran difunto de la Sota. Tolerancia cero a idiotas. Pero como una vuelta leí... A la gilada ni cabida. Y una vuelta leí que los estúpidos... No estúpidos, o idiotas. Están... divididos estratégicamente para que por lo menos te encuentres uno a diario. Es verdad, eso, ¿quién decía eso? No sé, sí, lo leí alguna vez por ahí, pero... Es famoso, es famoso. Es verdad, todos los días te encontrás a un idiota. Eso no hay duda, en el bondi, seguro, en el subte también. Alguien que te caga la mañana cuando estás yendo a laburar y que le molesta que lo apreten a las 8 de la mañana. Y bueno, amigo, te estás tomando un subte, tenés que ser un poco idiota. Y las yo estar un poco públicas. Loca para poder finalizar el viaje sin haber hecho nada. Cada cual tiene un trip en el 8. Yo creo que le parezco loco a muchas personas. Seguramente vos también le parecés loca a muchas personas. Igual que a mí me parecen... No, idiota, perdón. A mí me parecen idiotas muchas personas. Y seguramente yo a alguna persona le debe parecer un idiota, ¿no? Digamos, eso es un aspecto subjetivo. También, este, ¿no? Banco. ¿Qué harían conmigo si no tendrían que existir los idiotas? ¿Para quién me cree idiota? Y así nos volvemos todos locos. Estamos todos locos. Somos tus amigos, estamos todos locos. Estamos todos locos. Pero sí, que creen de igual que uno califica como idiota, eso también, cada uno como tiene un concepto de idiota, qué sé yo. Y le falta. La idiotez, la suerte de idiotez, ¿no? ¿Qué ser idiota para mí es ser un pelotudo? El famoso que no tenés problema en gritarle pelotudo. En la calle, sos un idiota, así, te faltan unos jugadores nomás. ¿Y cómo puede actuar un idiota con poder? Macri, ¿cómo? ¿Ah, no? Sí, yo creo que sí, en cierto sentido, pero es difícil también, ¿no? Porque en casi todos los sectores del poder, lamentablemente, está ocupados por idiotas. ¿Son idiotas o son demasiado inteligentes? No, creo que una cosa no quita la otra, no es excluyente, digamos, ¿no? No, puede ser una persona inteligente y puede ser un idiota. Me parece. Había una canción de Calle 13, si no me acuerdo mal, que hablaba de los idiotas. O no lo recuerdo. Decía. No la conozco, puede ser, tranquilamente. Pero lo podemos buscar. Pero bueno, sí. No nos vamos a poner más profundos y preguntarnos qué es ser un idiota, ¿no? Porque también deberíamos definir qué es ser idiota para poder tener alguna conclusión un poco más aceitada, ¿no? No empezamos con esa pregunta. El sentido, estamos analizando desde el sentido común de lo que se considera un idiota. ¿Pero qué es ser idiota? Estarota, idiota. Estarota, no sé idiota. Qué hacer con él. Lo podemos dejar para otro programa y pasar a la segunda frase. Podemos. Corazón con eso, la gente de Benedetti, que dice que en la vida hay que ignorar tres formas geométricas. A ver qué opinan. Los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Me gustan las figuras geométricas para hacer una descripción. Está bien la frase. Hay que ignorar a estas personas, dice. Yo creo que... Formas geométricas. Sí. Yo creo que... Los matemáticos. Los círculos viciosos, los triángulos amorosos. ¿Y cuál es la otra? Bueno, no sé. Y las mentes cuadradas. Las mentes cuadradas. Yo creo que no hay que ignorarlas. No me quiero poner demasiado serio tampoco en el tema. Pero creo que no hay que ignorarlas, sino que hay entenderlas, que estudiarlas. Comprenderlas, claro. Estudiarlas y superarlas, ¿no? Porque si las ignoramos, van a seguir ocurriendo, van a seguir apareciendo, van a seguir presentándose ante nosotros como un impedimento de avance y no necesariamente... Debería ser así, digamos. ¿O las ignoraste o no? No, yo no suelo ignorar las cosas, suelo tratar de comprenderlas y este hacer algún tipo de trabajo que me permita superarlas. A veces es más fácil, a veces es más complicado. Las contemplás sabiamente vos. La verdad. A veces sí, a veces las contemplo de manera no sabia, pero bueno, no importa. No sabía, pasando por arriba y quedando ahí. ¿Qué cosas? Y generando una gran crisis existencial en el medio. Pero bueno, lo importante es comprenderlas. Lo importante es comprenderlas, no ignorarlas. Igual entiendo el punto que va Benedetti, digamos, ¿no? Los círculos viciosos suelen ser un problema. Los triángulos amorosos depende. No necesariamente tienen que ser un problema, digamos. Y después La mente cuadrada. La mente cuadrada, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay que ignorarla, hay que abatallarla. Exactamente. Hay que darle la lucha. ¿Vos qué crees, Andy? Que sos quien trajo la frase. Y hay que... No sé yo, no, son cosas que tampoco son cosas que son inevitables, salvo que estés en una fuera de los del círculo, todo siempre siempre va a tener vicios que son un círculo que no te llevan realmente a ningún lado. El amor, obviamente, siempre de cosas más de uno es fácilmente verse envuelto, y las mentes cuadradas son un masivo en la sociedad, así que es medio idealista también la frase en un punto, porque la realidad del mundo real está lleno de vicios, gente idiota y gente cuadrada, triángulos amorosos y de amores en los que están involucrados más de dos actores. Sí, es un poco la utopía de la sanitud monogámica, irracionalista. Sí, y en todos los aspectos de la vida, ¿no? O como también me suena como un aspecto poniendo la moral por encima de todas las cosas, ¿no? Como esa postura un tanto... Benetti, un hombre de izquierda. Claro, pero que ese moralismo por delante de todo como bandera me resulta bastante paupérrimo también, ¿no? Muy subjetivo, digamos. Los triángulos amorosos están mal, los círculos viciosos están mal, bueno. Ah, bueno, sí, en eso vemos. Parte desde un... Eso es negativo. Claro, claro. Y entonces, hay que ignorarlas. Igualmente las mentes cuadradas, bueno. Sí, depende también que sea una mente cuadrada, pero sí, se entiende, ¿no? Obviamente. Pero sí, por supuesto, creo que la solución no es ignorarlas, sino tratar de comprenderlas, aceptarlas o no, y en tal caso de no aceptarlas, dar la batalla. La mente cuadrada, podría decir, digamos, no tiene salida, ¿no? Así que una mente es cuadrada, ¿no? Es cuando no ejerce voluntad ni siquiera para debatir acerca de algo, ¿no? Bueno, es que pueda resolverse un... Sí, pero si tenemos en consideración que son insalvables las mentes cuadradas, digamos, ¿cuál es el sentido de estar tratando de dar una batalla cultural, si se quiere, una batalla de significados, ¿no? Porque si es insalvable esa postura, entonces todo lo que hacemos para intentar algún tipo de transformación es inútil. Y tampoco podemos intentar andar transformando y no andamos... transformando o haciendo el intento de pensando que es inútil, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. ¿Querés leernos la tercera frase, Andy? ¿Hoy está la frase bizarra o no está la frase bizarra? ¿Qué? Y no puedo encontrar frase bizarra, pero puedo encontrar alguna acá. Porque el mundo es en sí. El mundo un chiste, es bizarro. Una bizarreada. Acá, bueno, vamos con una frase antes de Lenin. Bien, perfecto, me parece. Vladimir Ilich, el revolucionario ruso. ¿Qué dice? Del que todos dicen ser partidarios. Dice, todos quieren la libertad, pero pocos saben para qué. Muy profunda la frase. Yo pediría opinión de acá el compañero Luis Cruz. ¿Es leninista? Luis, ¿sos leninista? ¿Sos peronista? ¿Qué es eso? No, leninista no sé, creo que no, porque no leí mucho Lenin. Está muy bien. No soy leninista. ¿Y qué considerás acerca de la frase? Y pido, no tira más el micrófono. Acerca de la frase, ¿la libertad cómo es? La libertad, todos quieren libertad, pero pocos saben para qué. Muchos quieren libertad, pero pocos. ¿Para qué? Estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿Y un análisis ahí? Yo creo que es un tanto complicado porque de vuelta estamos recayendo en la libertad. Y cuando se habla así de libertad es un tanto banal. Es subjetivo. Alguien dijo... No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Exactamente. Es el mismo que dijo para... No necesariamente para... uno tiene por qué saber lo que quiere en un momento determinado. tal cual, estoy totalmente de acuerdo. No nos podemos, y no nos manejamos tampoco siempre con un horizonte de expectativas posibles y alcanzables, digamos, ¿no? Y teniendo en cuenta la frase esta de todos quieren libertad, pero nadie sabe para qué, es que la posibilidad de libertades, como el horizonte de posibilidades, son infinitas, digamos, en el sentido de que el ser humano necesita o está restringido de muchísimas cosas, en muchos aspectos de la vida, digamos. Entonces, hay diferentes tipos de libertades que se pueden alcanzar en mayor o menor medida también, ¿no? Y que y el mismo dijo esa frase, citó Luis, dijo, para vos lo peor es la libertad. Exactamente. Pero, que también de otro pelado. Otro pelado y no es Pancho. Otro pelado que no es Panchito. Y otra pregunta podría ser, ¿querer la libertad cómo? Exactamente, eso sería... No solamente el objetivo, sino cómo llegar a esa libertad, ¿no? Eso es más enriquecedor, ¿no? Pensar, bueno, sí, todos queremos la libertad, ok, todos entendemos qué es la libertad, pero en el cómo también se va definiendo lo que es la libertad y la libertad que vas alcanzando. Yo creo que la pregunta política del momento esa, ¿cómo? Exactamente. Por ejemplo, qué sé yo, hacemos muchos diagnósticos sobre la realidad, sobre el enemigo, sobre el que está enfrente, sobre el que nos oponemos, y no nos preguntamos cómo cambiar, cómo instalar otra cosa, ¿no? Me parece que en estos momentos la pregunta pasa por ahí, por el cómo. Sí, y no es una cuestión que se da en este momento, digamos. Creo que siempre fue o últimamente, por lo menos, en la política argentina, vemos en las discusiones por televisión, que son paupérrimos los debates televisivos políticos, ¿no? Claramente, pero incluso entre los candidatos, los presidentes, los senadores, los diputados, los legisladores, los ministros, siempre tiran lo que quieren hacer, lo que van a hacer, prometen, y nunca dicen cómo se puede alcanzar ese objetivo o por qué se pretende ese objetivo, por qué se pretende la libertad también, ¿no? Digamos, qué es lo que implica la libertad y qué es lo que te da la libertad, y qué no te da la libertad, y por qué no tenemos libertad, ¿ya? Son las preguntas que se me surgen. Yo creo que la izquierda, los que nos consideramos de izquierda, así, con amplitud de término, uh-huh, tenemos bastantes dudas con respecto al cómo. Me parece que ese es un problema serio, o sea, y cuando hablamos de izquierda y hablamos de campo popular, me parece que no sabemos tampoco quiénes somos. ¿Cuántos somos? Sabemos que somos, no somos muchos en estos momentos. Bertolt Brecht tiene una frase relacionada a por qué no hay revolución, y él dice, porque todavía somos pocos, y en estos momentos somos muy pocos. Yo eso lo tengo claro. Bien. El tema es que desde esos pocos, ¿cómo se arranca, no? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? Sí, es cierto. ¿Vos, Andy, qué opinas de esta frase? ¿Que existe, es alcanzable la libertad, o es simplemente otra utopía que nos acerca a poder seguir transitando? Y pero un poco, no es como algo que no se sabe bien que a dónde se quiere llegar. Eso, verdad, creo que la total libertad nunca no puede existir, porque tipo para mí no nos mataríamos entre nosotros. Eso es verdad. Si existe la completa libertad individual, esa libertad termina cuando, sí, en el marco de un cuando sistema termina esa libertad que tiene el otro, en el marco de un sistema que te oprime y te quita libertad también, ¿no? Y genera violencia, y genera agresividad, y genera individualidad, y genera competitividad. Yo no sé qué es lo que pasaría con las libertades en otro contexto vital, digamos, ¿no? En otro contexto de valores, en otro contexto de relacionales. Es complejo. Yo creo que en estos momentos la gente ha aceptado que se le enajene la libertad. Sí, gran parte de la gente sí ha cambiado a cambio de otras cosas, ¿no? A cambio de, yo yo recuerdo una frase de un pastor evangelista pentecostal brasileño semanas antes de las elecciones en Brasil, y él dijo: Brasil necesita Por eso te digo, el tema de me parece que el tema de la libertad es como que mucha, y no con gente grande de mi edad, con gente joven que me dice: no, pero vos sos demasiado idealista, o sea, tenés que aceptar las cosas como son. Me parece que hay como una aceptación de las reglas de juego, y yo creo que la gran victoria del poder y del sistema ha sido convencernos de que no hay otra. Exactamente, aceptar las cosas como son. Aceptar las cosas como son y que... Es lo más triste que hay. Sí. Requiere de un comodismo total y decir: bueno, las cosas son así, no pueden ser cambiadas, me quedo con esto que tengo, me alcance o no me alcance, digamos. Y además porque la historia te demuestra y demuestra que las veces que se ha intentado desafiar eso, del otro lado vinieron balas. O sea, el tema del terror siempre... Como dice Rosichner, no Alejandro, sino el padre León, él decía: esta democracia, se refería al 83, ahora que se cumplieron unos años del ascenso de Alfonsín, él decía: esta democracia tenemos que aceptar que es hija de la derrota y es hija del terror. Exactamente. O sea, seguimos siendo una sociedad de hijos del terror. Me parece que eso todavía no... No ha cambiado. No. Y la democracia tiene una ilusión de libertad también, convengamos. Sí, claro, es que sus bases estructurales son de acuerdo a la libertad, digamos, ¿no? De la democracia, la falsa libertad. Y bueno, y para seguir hablando, bueno, como para ir cerrando la columna, una más informal, daba a pensar eso, que la libertad puede ser algo que es falso también, digamos, tranquilamente, y eso puede ser una gran farsa, la libertad. Otra frase que es de Diego Armando Maradona. Que dice: ¿viene la bizarra entonces, o no viene la bizarra? Y dice: con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado droga? La escuché el otro día, escuché algo similar y lo interpreté más a... Yo creo que Maradona está bastante triste, bastante... No sé quién para decir esto, ¿no? Por supuesto que... Bastante enojado consigo mismo porque él muestra cierta capacidad de análisis, digamos, pero evidentemente la droga, el alcohol, etcétera, etcétera, le ha jugado en contra, como también le ha jugado en contra a muchos músicos, por ejemplo. No me estoy parando desde un lugar moralista para decir esto, ¿no? Muy malas, no se droguen. No, todo en su debido y justo, no, tampoco tanto. Bueno, no sé, es el Diego. ¿Qué jugador ha sido el Diego? ¿Sí? Se drogaba. A mí me interesa más saber qué persona, porque un jugador fue un jugadorazo, ¿no? ¿Qué persona hubiese sido luego de eso sin las drogas? Me interesaría más saber, ¿no? ¿Qué carrera hubiera podido llevar adelante después de ser jugador de fútbol si no hubiera estado internado ahí cerca del 2000, del 2001, a punto de la muerte? Si no hubiera tenido tantos quilombos judiciales. Pero bueno, tampoco podemos... No sería Maradona en cierto sentido tampoco, ¿no? Si fuera de otra manera. Pues se volviese Cristina. Ponele, como pidió. Podría haber sido, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegamos, digamos. ¿Qué escuchamos un tema? Cuba Libre, un programa para tomar en serio. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Viernes de 20 a 22 horas, la radio popular de Barracas. Un programa para tomar en serio. Un programa para tomar en serio. Por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Escucho muy bajo, pero... Volvemos al piso. FM La Caterva 97.3. Si quieren llamarnos por teléfono en estos últimos 16 minutos de programa que nos quedan, pueden hacerlo al 4302-6394. Repito, 4302-6394. Y vamos a ir, si los auriculares nos lo permiten, con la columna que trajimos para finalizar el programa más distendidos y relajados, que son 5 temas que... Le aviso a nuestra operadora que no los tengo en orden, así que si quiere los puede mandar, y una vez que los manda, como ella quiera, vamos analizando y escuchándolos de a poco. En este caso, hoy día viernes, son 5 temas que te manejan para el tan esperado verano, ese que te hacen acordar al sol, a la playa, a la arena caliente, algún parador, fernet, cerveza. En el verano, tierra, montaña, río y sol, más que sol. Y no hay preocupaciones, en verdad, no parece que se van las preocupaciones que te duran un mes, 15 días, 20, una semana, un fin de semana largo, pero por lo menos no tenés preocupaciones. El primer tema, ¿cuál es, Ernie? Es así, es el calor de los abuelos de la nada. Este tema lo... Eso, lo propuso Nico Padre, que está tocando en este momento con Cumbia Che, si no me equivoco, en lo que sería el festival del Una bancando la educación pública. Este tema te traslada al verano a vos también. ¿Es un tema que escuchás en verano? No fue de mi época, creo. ¿No? No. A mí me gusta. Me gusta escuchar esto en la playa, por ejemplo. No, no sé si es la música que más me... A mí me gusta para cuando estoy en la playa. Así es el calor. Reggaetón. Pero a vos te gusta el reggaetón hasta cuando vas a trabajar, digamos. No es cuando estás en la playa. Pon el tema que elegiste vos, a ver. Este tema le hace trasladarse exactamente a sus vacaciones, Ernestina. RS, la revolución, te piqueamos. Tú sabes, cuando ella baila en la pista, causa sensación. Todo el mundo la mira porque tiene mucho flow. Así como ella está. Este tema sonaba el verano pasado, era el boom de Colombia, de nuestro viaje que hicimos de vacaciones. Ya entiendo por qué te hace acordar esto, sí, al calor, Barú, mar, etcétera, etcétera. Andy, ¿qué te parece? Sí, suena Parador Cheto, Villa Gesell. No, es un gran tema colombiano, escuchemos un poco. ¿Y esto en medio de la playa te da esto? Sí, año nuevo, fiesta, playa, mar, mucho calor, tirarte así a largas horas de la noche, escuchirte. Lo que ha ocurrido el verano pasado. Exactamente, por eso ese gran recuerdo. ¿Y este? Verano, sol, dale. Ah, no. Ay. Diablo los sombrillo. Este lo eligió Andy. Que vas a cantar y bailar en todos lados. Ha sido el tema de verano hace unos cuantos años, ¿no? Que se te pega y nunca despega. ¿Era propaganda de Claro? Era una propaganda, sí, de algo de Kings, puede ser, no sé, algo así. Ya pasó de moda un poco, ¿no? Que se te pega y nunca despega. Ya pasó de moda un poco, ¿no? Sí, pero remember. Es el eterno tema de verano. Te clavo la sombrilla. ¿Por qué el verano significa para nosotros esos dos meses de placer y todo el resto del año de sufrimiento? ¿Por qué esperamos tanto el verano? De música espinetista, ahí en octubre, en otoño. ¿Por qué tenemos que estar haciendo en noviembre una columna de cómo ansiamos el verano y las vacaciones en vez de disfrutar todo el año de nuestro tiempo libre? Aspiramos a esa libertad que no sabemos qué libertad es, dice Lenin. No sabemos por qué. Deja de chamullarme. Te estoy diciendo que a lo que me refiero es por qué tenemos que ser felices con nuestro tiempo libre solo en verano, digamos, ¿no? ¿Por qué disfrutamos? ¿Por qué la pasamos tan bien en nuestras vacaciones y no queremos volver? ¿Y por qué permitimos que eso ocurra, digamos? ¿Por qué permitimos que el momento de las vacaciones sea nuestro único momento en el año de verdadera relajación, de sentirnos bien con nosotros mismos, de hacer lo que querramos? Acá Luis dice por la propaganda. Que el capitalismo quiere que consumas, igualmente le busca agrado a todas las estaciones del año, pero sin embargo, el calor, la playa, esa famosa Quilmes que vos metés la mano en la heladerita llena de hielos en la playa con amigos y todo, nos gusta la juventud que traspasa por la televisión. Pero no solo la juventud, porque hay generaciones más grandes que también, digo, solo se disfrutan estando de vacaciones en otro lugar que no es la capital federal o no es su lugar residual de habitar. Bueno, qué sé yo. ¿Cuál es el otro tema? Pregunta él, este es... ¿Cómo fue que se va? Parador Punta del Este, Miami. Miami Beach. Claro, tiene una playa más alto level. Alto level, alto level. Mar del Plata no se escucha. Este quiero que... Ibiza. Lo anotamos porque... Es un tema Punta del Este. La anotamos porque Mara lo puso hoy mientras cocinaba. Igual Madonna tiene todo mi respeto, quiero que lo sepan. Y me la banco contra quien quiera venir. Ya en el final del programa estuvimos evaluando hoy mientras veníamos qué otra dinámica podíamos sumarle a esta sección y creo que decidimos, si ustedes nos acompañan con su participación, que propongan ustedes la temática, 5 temas para lo que ustedes quieran, y nosotros tres, nosotras tres, y la persona que venga, Jacin, Pedro, el Joel, etcétera, etcétera, hace un ranking de esas tres canciones suyas, personales. Y cada uno da los motivos por qué hay argumentos. Porque vamos a ver si lo hacemos así. Le damos paso a Documante, le damos paso a Luis, que nos va seguramente a hablar de cosas muy interesantes, como lo hace todos los viernes a las 10 de la noche. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche y acá tenemos un cartel que dice debemos terminar 5 minutos antes. No siempre lo cumplimos, otras veces sí. Así que agradecemos de su compañía. Finalmente no sabemos cuántos son los anillos que tiene Saturno, pero no pasa nada, tampoco sabemos quién mató al Che Guevara y creo que nadie lo sabe, por eso no tuvo respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Andy, por venir. Gracias a vos una vez más. ¿Qué te vas a hacer ahora? No sé. Todavía no sé. Hay posibilidades. Ernie, ¿te querés despedir o cortamos acá? Me despido. Le mando un saludo a las oyentes de todos los días de Cuba Libre, a las cubanas, invitándolas también al Encuentro Nacional de Radialistas Feministas, que se va a dar por primera vez en Mar del Plata este fin de semana largo. Del 17, 18 y 19 de noviembre, súper invitadas. Si quieren viajar con nosotras, escriban a Cuba Libre 97.3 o FM La Caterva en Facebook. Y para quienes no vayan al encuentro de mujeres en Mar del Plata, para los hombres, los invitamos al ELBA, que es el ELBA, el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que se va a estar dando también el mismo fin de semana, 17, 18 y 19 de noviembre, en donde vamos a poder pensar qué tipo de masculinidades queremos, cómo nos paramos frente a este feminismo para acompañarlo, qué podemos aportar nosotros como varones, cómo podemos desarmarnos, cómo podemos armarnos, qué implica la masculinidad, qué implica el machismo en esta sociedad y muchos otras cosas y otras preguntas más interesantes que hay que hacer. 17, 18 y 19 de noviembre, el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. Un último dato, acá tengo una nota que había quedado abierta. Quien ejecutó a Ernesto Che Guevara fue el suboficial del ejército boliviano Mario Terán. Mentira, fue Fidel Castro. Fue la CIA. La CIA segura. Segurísimo. Y como siempre, chau chau. Esto ha sido Cuba Libre, como todos los viernes de 20 a 22 horas. Todos los viernes, que lo ponemos en duda. No, ¿cómo que lo vamos a poner en duda? Fueron semanas muy intensas en nuestra facultad. También tenemos que entender que somos militantes comprometidos por el cambio social y que no podemos estar un montón permanentemente en todos lados. Bueno. Muchísimas gracias, Andrés, Facundo, Pablo, quien estuvo al inicio, Joel, con quien estoy acompañando esta parte de operación, Luis Cruz, con quien los dejaremos y las dejaremos con Documantes. Y escúchennos, síganos en Facebook y nos vemos la próxima. Esto fue Cuba Libre. Un programa para tomar en serio. Venezuela.